Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaboural, del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema relativo al proceso del registro civil. Hemos procurado en emisiones anteriores hacer referencia a situaciones que derivan de las consultas de los registradores civiles y de los usuarios del registro civil. Recientemente se nos consultaba que dos jóvenes hondureños de nacionalidad hondureña van a contraer matrimonio en España y han solicitado a sus familiares gestionar algunos de los documentos que requieren para presentar en España debidamente autenticados o apostillados para que tengan la debida legalidad en ese país. Consultaban si ambos jóvenes que van a contraer matrimonio deben gestionar en el registro civil municipal donde se encuentra la inscripción de nacimiento correspondiente a cada uno de ellos y si era necesario obtener la constancia de parentesco. Le explicábamos al registrador civil para que a su vez orientara a los usuarios que estaban haciendo la consulta que los requisitos para presentar la certificación del estado civil, la constancia de parentesco, la constancia de antecedentes penales, entre otros requisitos que se necesitan, eso obviamente es observando los requisitos establecidos en el Código de Familia vigente. Por ejemplo, recientemente, el año anterior, hubo una reforma a este Código de Familia donde se establece, por ejemplo, que las edades mínimas para contraer matrimonio es 18 años en el varón y 18 años en la mujer. Por lo tanto, en relación a la consulta, si se requiere la constancia de parentesco, en la cual se acredita que los que se van a casar no son parientes entre sí hasta el cuarto grado de consanguinidad, o sea, primos hermanos, es un requisito que es obligatorio en el país. En España tendrán que sujetarse a la legislación especial que regula los actos para contraer matrimonio. De modo que el documento esencial que deben tener debidamente legalizado o autenticado corresponde a la certificación del estado civil donde acredita que son solteros y que por consiguiente pueden casarse, ya sea porque nunca se han contraído matrimonio o porque ha quedado disuelto el vínculo matrimonial en virtud del divorcio ordenado, ya sea por la vía judicial o por la vía notarial según el caso. De modo que aclaramos que si el matrimonio va a surtir efecto en el país, tiene que observarse estrictamente ya los requisitos establecidos por el Código de Familia. Y en este caso que se va a desarrollar o se va a celebrar en el exterior este acto o matrimonio, deberán observarse las disposiciones legales del país donde se casarán o contraerán matrimonio. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras.